la fama all star, super G en la casa, dímelo Kendo. Por favor no te enamores, que ya yo tengo la nena que se preocupa por eso, sin nada de serlo pa' que no llore. Que vinimos a vacilar, bella, que tal vez par de besos, que no quiero estar comprándote flores. Si sientes algo por mí, entonces olvídate de eso, que no vinimos a hablar de amor. Mejor disfrute si quieres, me saca un par de pesos, pero por favor no te enamores, que ya yo tengo la nena que se preocupa por eso, sin nada de serlo pa' que no llore. Que vinimos a vacilar, bella, que tal vez par de besos. No te enamores ni pidas que te valore, que el amor se te evapore. Prefiero que pidas que te colabore con plata. Siempre tu actitud te delata, te regalo un detalle y tu pupila se dilata. Precioso, pero no soy tu esposo. Y le cuentas a tus socias que negocias con el poderoso, amoroso, un poco venenoso y cariñoso. Si alguien llega dudoso, los dejo en reposo. Y a ver cómo hago y me desprendo de tu piel. Tengo un problema mental. Puedo ser fiel, esta canción la dedico pa' toda la rebelión. Las que se embarazan a la mala pa' pedir pensión. Intensa y una mensa que no sé ni en lo que piensa. De buscona, la cabrona llama hasta la prensa. Lo ubica, aunque ninguna se identifica. Todas las que me comen, ninguna lo publica. Yo de nena tengo un listado que ve en cadena. Las rubias me aman y siempre se desenfrenan en llanto. A veces las aplanto, pero cuando llego a casa llego, apago el cielo y me visto de santo. Por favor no te enamores, que ya yo tengo la nena que se preocupa por eso, sin nada decirlo pa' que no llore. Que vinimos a vacilar, bella, que tal vez par de besos. Que no quiero estar comprándote flores. Si sientes algo por mí, entonces olvídate de eso. Que no vinimos a hablar de amor. Mejor disfrute si quieres, me saca un par de pesos. Pero por favor no te enamores, que ya yo tengo la nena que se preocupa por eso, sin nada decirlo pa' que no llore. Que vinimos a vacilar, bella, que tal vez par de besos. Si la vida preguntase todo lo que ella mirase, cuéntale que andas conmigo de viaje en primera clase. Del residencial, este trato especial, hoteles 5 estrellas y todos los cuartos siempre son presidencial. Consista en terrazas todas con vista y llegar al party de la mano con el artista. Tus amigas en la disco de shopping y en las estéticas, pero tú de viaje conmigo por Sudamérica. No te negocia lo que te habla tu socia, la foto de tu dramático, la envidia vaciando neumático. Te gustan las estrellas, andamos en carros panorámicos y hasta lejos. El amor de mi hogar lo protejo. Pero contigo mi vida es juego y fuego. Subasto cada momento que aplasto. Lo que con ella facturo, contigo lo gasto. Y así, así, el mundo ha sido testigo. Lo que viviste conmigo, lo que he vivido contigo. Y así, así, el mundo ha sido testigo. Lo que viviste conmigo, lo que he vivido contigo. Por favor no te enamores, que ya yo tengo la nena que se preocupa por eso, sin nada decirlo pa' que no llore. Que vinimos a vacilar, bella, que tal vez par de besos. Que no quiero estar comprándote flores. Si sientes algo por mí, entonces olvídate de eso. Que no vinimos a hablar de amor. Mejor disfrute si quieres, me saca un par de pesos. Pero por favor no te enamores, que ya yo tengo la nena que se preocupa por eso, sin nada decirlo pa' que no llore. Que vinimos a vacilar, bella, que tal vez par de besos. Nunca hagas florecer una sonrisa para luego obligarla a marchitar diciéndole: tendrás que olvidarme. Hoy estés donde estés, te pediré disculpas, porque quizás durante todo este tiempo que pasamos jamás pude cumplirte esa gran promesa de hacerte feliz. Seamos amigos, mi vida. De esta forma la pasaremos mejor.